fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. ¿Qué hace hoy? Madre mía, 9 grados a la 1:30 del mediodía, pero ¿estamos en Siberia o qué pasa? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más fresquitos, eso sí, con esta ola de frío polar, siberiano, como le queramos llamar. Si aquí hace frío en el Mediterráneo, pues fíjense en el norte de España o en el norte de Europa, en Oslo, en Moscú, en San Petersburgo. Nada, 20 bajo cero, una gracia. Bueno, que abríguense porque el aire viene gélido. ¿Y cómo vendrá el aire el próximo domingo en el Martínez Valero? Como que haya subido un poquito la temperatura a la hora del partido. Recuerden, a la hora de siempre, cuando gusta, cuando el fútbol se tiene que jugar el domingo a las 5. Eso era antes de que las plataformas televisivas se apoderasen de las parrillas, de los horarios de los partidos. Domingo a las 5, Elche-Salamanca. En Elche se va a enfrentar al rival más cualificado de Chile, al menos es el que más puntos ha sacado. Un Elche que por fin no va a variar prácticamente su 11 de una semana para otra. Eso no te garantiza nada, o sí, lo veremos el próximo domingo. Seguramente si no te ha sido por la sanción de Cheita, el comité de apelación ayer ratificó la sanción de competición, el técnico hubiera repetido 11. Eso ya sería mucho, teniendo en cuenta que hasta la semana pasada el carrusel de cambios estuvo importante, semanas de 6, 5, 4 cambios, y el domingo va a haber uno, salvo sorpresa. Incluso hoy el técnico lo ha dejado ver así, solo hará un cambio. Héctor Verdés, que tiene todas las papeletas para cubrir la ausencia de Cheita, aunque también está Samuel. El resto, pues, aunque ayer en el partidillo no pudimos ver confirmado ese 11, porque Bodipo y Generelo andaban con molestias. El primero, Bodipo, con molestias intestinales. El segundo, con un problema en la rodilla, David Generelo, pero van a llegar y podrán estar. También parece que ahora seguirá jugando con dos delanteros, con el 4-4-2. Y, bueno, pues, en ese sentido, ya tuvimos, de acuerdo, una vuelta con David Vidal hace unos años, cuando decíamos que era mejor jugar con dos delanteros que con uno. Recuerdo el corte, decía algo así, David Vidal, así. Decía un periodista, Paco Gómez, decía, el equipo tiene que jugar con dos puntas. Y tiene razón, tengo que darle la razón, porque yo quería jugar con punta y media. Y sin embargo, con dos puntas, pues me va bien. Bueno, con dos puntas yo creo que tiene la posibilidad de tener el doble de posibilidades de marcar. No es que hagas el doble de oportunidades de gol, pero sí es cierto que teniendo dos delanteros y más en casa, yo sinceramente apuesto más por este sistema que lo creo más ofensivo. Aunque los sistemas ofensivos o defensivos lo hacen los futbolistas. Depende del corte de futbolistas que tengas en el campo, será un equipo muy ofensivo o muy defensivo. Tú puedes poner a tres delanteros y si en el centro del campo no tienes a nadie que te dé una pelota sana y en condiciones, no hay manera de conseguir en condiciones. O puedes poner un solo delantero o ninguno, que si en el centro del campo tienes a Xavi, Iniesta y compañía, cuando lo normal es que los goles los hagan hasta ellos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero bueno, hay que ensamblarlo y hay que buscar el equilibrio. Y en ese sentido, Bodipo y Linares serán la pareja de delanteros. En el centro del campo estarán Mantecón y Generelo, en las bandas Palanca y Sumetra, en la línea de cuatro atrás, Pellegrín y Héctor Verdés, con Edu Albacar y Carpi, con la de Verdés, que ya está en la portería pública. Vamos a escuchar luego la rueda de prensa del técnico blanquiverde, pero hay cuatro aspectos que yo quería destacar. En primer lugar, y para dejar por zanjado, porque hoy era cuando podíamos hablar con el técnico mexicano, con José Bordalás, que nos diese su versión, porque hemos escuchado las que nos llegaron desde Huesca, la del consejero delegado, pero el principal implicado, ya que se le acusaba de que incluso podía haber ido agresión, que lo habían denunciado, que sí, que no, todo que lo había desmentido, era el propio Bordalás. Intentamos que nos diera su versión de los hechos de lo que pasó en el túnel de vestuarios cuando se montó la bronca en la prueba. Bueno, yo no quiero incidir mucho en eso porque se lo pasará, pero yo sí que tengo que preparar mi malestar, ¿no? Sí, simplemente la policía levantó un acta y tomó datos de muchísimos que estaban cayendo. Entonces, eso daña la imagen, lógicamente, imágenes de los centros de leche, imágenes de leche, nosotros tenemos que defender lo nuestro. La realidad es la que hubo, además, el presidente también lo aclaró el pasado lunes o martes, me parece. Y la versión es esa. Ocurrieron cosas, discusiones en el túnel, como ocurrieron el pasado, el anterior fin de semana o el de las partes aquí, y nada más, eso queda ahí, pero mucho menos. Bueno, a ver, imaginaos, yo creo que somos conscientes también del daño, y no porque me estuve llamando muchísima gente, ¿qué has hecho, no? Ya un tiempo intento dar la versión, no ha habido nada de eso, simplemente un intercambio de palabras y nada más. Bueno, pues tema zanjado, por lo tanto, no le vamos a dar más bola porque ya no la tiene. ¿Qué supone o qué debe suponer ganar el domingo al Salamanca? Pondría una inyección de moral tremenda, no solamente para el equipo, sino yo creo que para la afición, para todos, incluso para todos, para nosotros. Yo creo que sería algo muy importante. Nosotros estamos muy mentalizados para sacar adelante ese partido. Sabemos que es un rival que está muy bueno dentro por el casa, pero nosotros yo creo que en las ideas del último partido aquí contra el Girona, que es verdad que es un equipo quizá el mejor nivel, pero el equipo yo creo que ha tenido dos partidos en toda la competición realmente que está por debajo de su nivel. Ha sido el partido contra el Girona y el partido sólido. Y más nombres propios. ¿Qué pasa con Quero? Se va a Las Palmas, que hace dos días lo anunció públicamente el cuadro canario en su web, que era la web que tenía el Deportivo de Las Palmas, que Quero se marchaba cedido hasta final de temporada al Unión Deportiva de Las Palmas. Pues escuchen la, cuando le preguntamos qué pasa con Quero, la respuesta de Morales. Sí, insisto, no, de momento ese jugador es jugador de Leche, lo que pasa es que, bueno, ha salido en los medios la posibilidad de que se pueda marchar o el interés de Las Palmas. Bueno, por encima de todo estamos en el de Leche y se ve con los ojos la posibilidad de su salida porque el chico sale ganando. Nosotros, pues bueno, sabemos que el equipo se hará, si no, si nosotros necesitamos, pues lógicamente, pero se irá a Leche. Según el club, según Bordalás, Las Palmas se ha precipitado en anunciar su cesión. Evidentemente, algo ha tenido que pasar porque el jugador sigue entrando con el equipo y además el club dice que sigue siendo jugador de Leche. Aquí hay una cosa clara: el futbolista quiere jugar, el entrenador no le da minutos y Leche le interesa, si no lo va a poner a jugar, tenerlo porque además no es suyo, que se marche y se ahorraría lo que le está pagando. Pero algo lógicamente está pasando para que hasta el momento no se haya producido esta salida del futbolista. Y la última, antes de escuchar ya la rueda de prensa, en la que nos dedicaremos al partido. Decía el consejero delegado que el lunes que Bordalás podría firmar su renovación en media hora. Cuando preguntamos a Bordalás por qué no había renovado hasta el momento si lo tenía tan sencillo. ¿Por qué no ha renovado? Porque ahora mismo, sinceramente, la tabla de la muestra

en la rodilla, que teniendo una normalidad, y bueno, dejarle fuera del entrenamiento, pues a lo mejor una solución responsable y forzarlo a buscar a Marino. Digo yo que tenía problemas de dejarse como de margen, de intentarlos en ratos. Se le preguntaba por el Salamanca, pero enseguida hacía pues, cuentas, decía que están muy fuertes, que mentalmente están muy preparados y hacía un llamamiento a todos, puesto a la vida. Pero la respuesta empezaba a lanzarla sobre el Salamanca. Sí, es el equipo con tres números, no difícil, pero bueno, el fútbol, las estadísticas a veces. Se cumple 60 años. ¿Y qué mejor forma de festejar? invierno y ofrecerte un Seat Ibiza TDI 60 aniversario con un descuento de 4.400 euros o un Seat Leon TDI 60 aniversario con 4.600 euros y así toda la gama Seat. ¿Quieres uno? Corre, Cita Serra Auto. Oferta válida para vehículos financiados con la oferta Seat 60 aniversario de Volkswagen Finance. Te esperamos en Serra Auto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Y siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canal Cas 30 Almuerzo. Te mereces más acudir. Te mereces tener lo que te gusta. En tu ciudad, te mereces esta Navidad. Primera feria de Navidad de la Asociación de Comerciantes y el Centro Comercial Abierto de Elche. Del 3 al 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en el Paseo de la Estación. Porque te lo mereces. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mayor surtido de calefacción y congelamos los precios. Estufa catalítica 104,95 euros. Calefactor 2000 vatios 12,95. Chimenea eléctrica 299. Estufa baño 16,95. Almohadilla eléctrica 20,95 euros. Gran surtido en estufas de leña y queroseno. Variadores aceite y cerámicos. Cestas de timbre y chapa para leña. Humidificadores y purificadores de aire. Suelos radiantes. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio están en Ferretería La Llave, Doctor Cano 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. El Ayuntamiento de Elche te invita este sábado a partir de las 12 de la mañana a la gran fiesta de inauguración del Huerto de las Palmeras de los Niños y los Niños nacidos en Elche durante el segundo semestre de 2009 y en el semestre de 2010. Ven al gran Huerto de Palmeras situado junto al Huerto Inglés y el segundo hospital y celébranos con nosotros. Entre todos hacemos de Elche una gran ciudad más habitable y confortable para sus ciudadanos. Porque Elche es una de las primeras ciudades españolas en espacios verdes. Ayuntamiento. Ya no necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stopstart de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros antes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain, EFC. Ven a verlo a indicar cuerpo por cuerpo. Tu concesionario Land Rover en Elche. Antonio Machado 75. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a repasar ya la agenda deportiva para el fin de semana, aunque es un fin de semana de puente. Vaya pedazo puente que se van a pegar algunos. Hoy ya dejan de trabajar y hasta el jueves no vuelven. O sea, que habrá alguno que necesite eso, que se coja toda la semana. Porque recuerden que el lunes es el día de la Constitución, 6 de diciembre, y el miércoles es el día de la Paz de la Purísima, de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, muy poca gente, o algunos trabajan el martes y otros no. Con lo que, bueno, pues son ese pedazo de puente que parece un acueducto. Bueno, pues hay partidos que se disputan en el fin de semana y hay otro que disputan el miércoles. Así que vamos a comentar ya con eso. Aquí no dejamos. Y recuerden, el domingo el Elche, el lunes en lo que es nuestro fin de deportes a la una y media tenemos el Elche Punta, en la zona de la noche, también, eso sí, miércoles de tarde. En tercera división, el Torrellano juega en Borriol el sábado a las 4 menos cuarto, mañana en el Estadio Central de Cabanes, Borriol Torrellano. En regional preferente, el Alcoyano B recibe al Elche Ilicitano el domingo, pero el domingo 12 de diciembre a las 4 de la tarde. Mientras que en división de honor juvenil será el miércoles cuando jueguen los dos representantes, el Elche Juvenil que recibe al Real Zaragoza el miércoles, fin de semana, solo juega el Torrellano, solo juega la semana que viene, y los juveniles juegan, bueno, pues lo dicho, en división de honor, Elche Juvenil Zaragoza, miércoles a las 11 de la mañana, José Díaz Iborra, y el Torrellano Juvenil juega frente al Dolorense, allá en Dolores, el miércoles a las 5 en el campo Gómez. Liga Nacional Juvenil ya no juegan hasta la semana que viene. Descansa este domingo. Levante de Elche Juvenil B, el domingo 12 a las 11 y media en la Ciudad Deportiva del Levante, y Kelme Hércules B el sábado 11 a las 5 de la tarde. No mañana, el sábado 11 con Deportivo de Alcalix Campo A. Recuerden que no hay balonmano femenino, no hay división de honor por el parón, por el campeonato de Europa de selecciones. Las vacaciones están validadas, o sea que Elche no están, que termina el año como tercero, extraordinario. De enero. En fútbol sala femenino, división de honor, aquí ni hay mañana ni hay la semana que viene. Dentro de tres semanas el FM Sala no vuelve a este. Para el sábado 18 de diciembre en el pabellón de Esperanza Lar recibe al Gironeta. En voleibol, primera nacional, tampoco hay este fin de semana, se descansa. La semana que viene, el sábado, a las 7 de la tarde, en Rigosa Elche juega frente al fútbol voleibol al que en el pabellón Silvia Martín. Para terminar, en los centros de Arroyo, en la sesión de Norte, tampoco hay esta fin de semana, será el próximo sábado 11 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el pabellón El Toscar, que es un deportivo de los válidos Elche, que recibe al Montero. Pues, poquitos partidos, porque la gran mayoría descansan este fin de semana y hacen puente. La verdad es que va a venir bien, el frío que está haciendo y el que todavía queda, sobre todo esta noche y mañana, ya para el mundo se recupera. Feliz fin de semana, que se obliguen, ¿eh? Saludos, buenas tardes.